estoy contigo es porque yo te quiero. Pues me crees tu amigo, pero por ti yo me muero. No sé si tú sabes que el amor que te tengo es más que el de un amigo. Me he enamorado de ti y siento que te amo.